Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Mobile World Congress y ahora saludamos a un viejo amigo, Antonio Rabanera, que lo conocéis de otras batallas. Sí, de batallas anteriores, la verdad que... Pero bueno, esta yo creo que es la batalla definitiva. Claro que sí. Le saludamos muy cordialmente porque Antonio Rabanera es ahora director de publicación y cofundador de la empresa Down to Moon, una joven empresa que ahora nos presenta en Mobile World Congress un juego que les va a encantar mucho a las chicas, se llama Glam Fever, y bien, será mejor que lo cuentes tú, pero tenemos que decir que a nosotros nos ha encantado el grafismo, nos ha encantado el modo de juego. Bueno, pues hemos decidido hacer un juego especial para chicas y mujeres, porque pensamos que hay muy pocos juegos de esta clase y que realmente las chicas se merecen un juego de muy buena calidad. El juego se trata de ser la chica más glamurosa de la ciudad. Entonces, el glamour, os preguntaréis qué es el glamour. En nuestro juego existe una flor de glamour que contabiliza una serie de cosas que dan glamour. Entre ellas, por ejemplo, la cultura. Hay que estudiar, porque la cultura también es glamour. Luego hay que conseguir también uniformes, vestidos, objetos de trabajo. Y, por supuesto, hay que conseguir novios y pretendientes. Esto también da mucho glamour. Entonces, para que sea más divertido, es un juego que consiste en coleccionar vestidos, ropa, objetos, etcétera, y para que sea más divertido hemos desarrollado tres minijuegos. Un minijuego para trabajar, que se trata de adivinar parejas, un minijuego para ligar, que se trata de atravesar un corazón con una flecha y un arco, y otro minijuego para las citas, que se trata de adivinar la combinación de colores que abre el corazón de tu chico. Con lo cual tenemos un juego que es muy completo, muy divertido, con un montón de ropa para comprar, un montón de zapatos, un montón de bolsos, un montón de medias de toda clase. Y yo creo que va a ser muy divertido. Bajároslo, por favor, que es un juego que hemos hecho nosotros aquí, es nuestro primer juego, y seguro que es muy divertido. Y si no jugáis, pues bueno, no pasa nada, porque total es gratis. Glam Fever es vuestro primer juego y acabas de decirnos que es gratuito. ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, hemos hecho, después de mirarlo mucho, pues hemos decidido hacer juegos de este modelo que es nuevo, que se llama Freemium, que es el modelo que ahora está yendo mejor, que consiste en que puedes comprar cosas dentro de la aplicación. Entonces, siempre tienes dos opciones cuando estés jugando, o bien esperar si se te acaba la energía o el dinero, o bien comprar, gastarte pequeñas cantidades de dinero en función de cada usuario. Puede ser desde 0,79 céntimos hasta lo que quieran, hasta 15 euros, todo lo que quieran. Y esta es un poco la idea, que las chicas que quieran avanzar más rápido, pues puedan gastarse pequeñas cantidades en el juego para avanzar más que sus amigas, ¿no? Por ejemplo. Y luego, por otra parte, también lo que vamos a hacer va a ser insertar pequeños anuncios, lo cual nos permite también dar el juego gratuito. ¿Cuándo estará disponible? Calculamos que para finales del mes de marzo o principios de abril estará disponible, se llama Glam Fever. Así que bajáoslo. Antonio, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Territory Mac con Jaume Angulo.